que chica tienes tremendo culo. Xavier, mi RKT es una así, tú escuchá. Fuimos, no, primo. Quiero una rollita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rica que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Quiero una rollita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rica que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia. Bellaqueo, que no para el botelleo. Bellaqueo, que no para el botelleo. A la cura la perreo, me relujo y refronteo. Vecinos siguen los feos, nos sacamos de paseo. Tu guacha 4x4 pide por todo terreno. La piola siempre se corta, pide un último deseo. Esta noche pincho el pario, me voy de rally. Correteando a los Tommy Daly. Un astropario, puta y vacío. Algo inédito, sin final trágico. Si ya saben cómo soy, entonces no me inviten. ¿Qué quieres que te lo explique? Que lo pongo a bailar sin murga y sin repique. Que veo mucha india y yo corte cacique. Llegué yo así que el que la boque que no se achique. Si ya están hechos re chique. Quiere ir a alguna parte, doy un tique. El que ando ganando, Fernando Ticket. Te sumando billete. Soy electricista, pero sin tech. Termina y le manda, el guacho le mete. Diferente, y bueno, son maleantes, no le mienta a la gente. Y ahora decime que se siente, ver que tus labios mienten, te fuiste de repente. Esta noche ibuprofeno dolido, mira la rep. Primo, esta noche quiero. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rica que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rica que hoy se pica y quiero que muevas el culo. La banda de los millones, hagan caso, pa' la rocha, besi, pa' los giles, rafagazo. Siempre, siempre, nunca, nunca, esto es Argentina. Ay, Ferro DJ, DJ Nico Manríquez, Agus Maidana, Remes.